Bien, arrancamos un nuevo estado de coma. Una y 9 PM, dice acá el monitor de la compu. Esto quiere decir que ya pasamos 1 hora 9 minutos al mediodía. Así es. Qué pedazo de día, ¿eh? Terrible, ¿no? Este sí que es un día primaveral. No, como los que veníamos teniendo, los sábados que veníamos teniendo con mucho calor, que parecía un día veraniego. Al otro sábado, un día todo lluvioso, que parecía un día otoñal. No, este verdaderamente es, mientras veo que una paloma sale del árbol del frente, este sí que es un verdadero día primaveral. Así es. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va? ¿Usted cómo anda? Bien. Acá andamos. ¿Bien? Acá andamos. Sí, sí, tranqui. ¿Cómo va, operador? Bien, genial. Ya empezó a bailar el ya operador. Ya está bailando, sí. Se parece, ¿viste a los muñequitos esos de los estacionamientos que le ponen aire abajo y se mueven todos? Sí. Sí, así se mueve él. Bien. Álvaro, ¿cómo va? ¿Todo bien, Álvaro? No, no me escucha. Ahí me hace señas, sí, aparece una ahí mano. Ahí aparece un dedito. Sí. Yo no vi la mano, vi así el dedito. El penitas. Dedito, exactamente. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Sí. ¿Vamos a arrancar? ¿Te parece que arranquemos con el juego? ¿Arrancamos con el juego? Dale. Sí. Dale. Dice, el otro día, Miguelito, consiguió apagar la luz de su dormitorio y meterse en la cama antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay 3 metros desde la cama al interruptor de la luz. ¿Cómo pudo hacer esto? Mira, ¿Cómo pudo meterse antes de que la luz se... Antes de que la habitación quedara oscura. Antes de que la habitación quedara oscura. ¿A dónde pueden llamarnos para adivinar o para decir la respuesta de este acertijo, Cecilia? Nos pueden llamar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Sí, también pueden mandar mail a estadodecoma@fmmoreno.com.ar y pueden escucharnos a través de la internet, que ahora estamos muy, muy globalizados y esas cuestiones, internetizados. Y... ¿cómo pueden hacer para escucharnos por internet? Pueden ingresar a la página de FM Moreno, que es www.fmmoreno.com.ar. Ahí van al link donde hacen clic y ahí los manda al blog. Y del blog dicen escuchar en vivo y ahí hacen clic otra vez y sale automáticamente, así por magia de la ciencia. Sí. Salen nuestras voces en el éter internistístico. Wow. ¿No? Ahí está, sí. ¿Qué tenés, sueño? ¿Que te tapas la boca así? Es un indio. Sí, te falta la pluma. Te falta la pluma. ¿Sí? ¿Ahí? No, ahí está el plumero, no está la pluma. Bien, ¿vamos con un temita? Dale, ¿con vamos. Qué nos íbamos ahora? ¿Con? ¿Eh? Ah, ¿cómo hacer de Arbolito? Bien, el tema nuevo. Disco nuevo. Disco nuevo, Arbolito, despertándonos. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo hacer? Mediocridad, alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Hacer las cosas bien, dejar que guíe el corazón, mirar de frente, poder pedir perdón, amar lo que hay alrededor. Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer yo para intentar. Yeah. especial, decíamos recién. Sí. Día especial, para comerse un asado. Acá uh-huh. el operador ya dijo que quería algo, que era un poco de vacío, era... Vacío o pollito, porque anda medio... Anda mal de la pancita. Anda medio descompuesto. Sí, sí. Sí. Yo quisiera comerme, no sé, un chinchulín y un choripán. Con eso vamos bárbaro. Ah, mira. Yo morcilla y tirita de asado. Morcilla y tirita de asado. Sí. Bien. Álvaro, ¿qué era lo que quería Álvaro? Molleja quería Álvaro. Quiere molleja, Álvaro. Álvaro quería molleja. Bueno, no sé, si quieren antes de que termine. Tienen hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Bueno, si nos dicen que llegan un poco más... tarde después de las 3, lo esperamos. No hay problema. Esperamos. Sí. Y bueno, si alguien se copa algo para acompañar esto, ¿no? Sí. Para que baje. Alguna bebida. Alguna bebida para que baje. Sí, sí, sí. Mm. Sí, puede ser. Generalmente yo prefiero, cuando es asado, prefiero una bebida alcohólica. Sí, un vinito tinto. Un vinito tinto, ¿por qué no? Sí. Un vinito tinto, un fernet. En ese caso tendrían que venir a las 3, ¿no? Porque... Si nos ponemos a tomar vinito tinto ahora... ¿Por qué? Sale mejor por ahí el programa. ¿Sale mejor? Sí. Para mí, ¿vos decís para mí que tendríamos que empezar a intentar, a probar? Es más, deberíamos venir alcoholizados a hacer el programa. Nosotros que nos, juntamos a las 11 de la mañana, ya venir alcoholizados. Y preparar a las 11 de la mañana el programa así todo. ¿Arrancar así el día? Sí. Desayunar un vino tinto. Un té de vino tinto, podría ser. Un té de vino tinto. Sí, con azúcar. Mm. Sí. Mi papá, perdón papá si voy a contar una infidencia, que cuando él andaba mal de la garganta se tomaba una taza de té caliente de vino caliente. De vino caliente. Sí, no había hervido todavía el vino, sí. O sea, no es necesario que hierva, y un poquito de azúcar. Mira. Sí. ¿Y pasaba el dolor? Sí, no sé si pasaba el dolor. Llegaban otras cosas, sí, pero el dolor tal vez pasaba. Se olvidaba del dolor. Ajá. Sí. No, esa de la miel, probó un tiempo con esa medicina alternativa de la miel, pero él era muy así... Sirve igual lo de la miel, ¿eh? No desprestigie esa la medicina alternativa. No, pero él era así de ir a por más, digamos. Ajá, sí, a por más. Sí, doblaba la apuesta. Sí, y se tomaba un poco de... Mirá, nos escuchó y acá trae un cartoncito con un vasito. Yo no me animo con ese cartoncito, te cuento, ¿eh? Y ya estamos en el horno, ¿por qué no? ¿Vos decís? Sí, sí, ¿por qué no? ¿No, operador? Puede ser, vamos con un poco de música. Sí, que, referido a que justamente. A qué podemos hacer en un día como hoy, ¿no? Amparanoia, tequila, sexo y marihuana. Nosotros ya cambiamos el tequila. Sí. Ya pusimos ahí el vino. Lo otro, bueno, si quieren traerlo también traigan. Welcome to Tijuana, thank you. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Yo pensé que... ¿Vos decís? Sí, porque yo a veces tengo esos prejuicios de que si es de cartón, no, porque por ahí... No, no está tan mal. No, lo mío no fue de prejuicios. No está tan mal. Fue de que ya lo probé. Ya lo probaste. Y sí. Y vos siempre querés innovar. Sí. Bien. Si alguien quiere ayudar a innovar a nuestra compañera Cecilia, no le mande de cartón, mándelo en otro envase. ¿Sabes que yo una vez vi en sachet? ¿En sachet? Sí, vino en sachet. Sí. No te puedo creer. Sí, sí. No me acuerdo si fue en Córdoba. Ajá. Sí, porque en Córdoba, bueno, acostumbran esas cosas. O en el norte, que también acostumbran esas cosas. En sachet, mirá vos. No, sí, la verdad que vino, no tenía ni idea. Sí, fortificado, ¿Fortificado con hierro? Con fierro. Con fierro. Adentro del sachet venía un fierro, por si tenías algún problema con tu compañero de bebida también. Ah, mirá vos. Sí, sí. No, es re loco. No lo probé igual yo, ¿eh? Uh-huh. No lo probé. Pero podés innovar de última con uno del sachet. Y bueno, tendría que encargar uno, qué sé yo. Sí. No sé si acá podré conseguir. Sí, por ahí se consigue. Un buen sachet. No creo que sea muy difícil. Si algún oyente consigue y quiere acercármelo, sí, sí, bienvenido sea. Bien. Sí. 466-6559. ¿Así está bien o fue muy lento? Está bien. Está bien. Más lento, ¿crees? 1561-540359. estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Para qué esto? Para que se comuniquen con nosotros y nos digan todo lo que quieran. Sí. ¿Está? Nos cuenten una película que hayan visto en estos días. Que nos cuenten por ejemplo, una película. Sí. Llamen para... Para resolver el juego, que tiramos hace un ratito. ¿El juego? ¿Querés que lo repita el juego? Sí, antes voy a leer un mensaje, ¿te parece? Bueno, dale. Que dice, muy buena la apertura, que no está firmado. Bueno, muchas gracias. Ajá. Bien, dice, el otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su dormitorio y meterse en la cama antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay 3 metros desde la cama al interruptor de la luz. ¿Cómo hizo Miguelito? Es fácil. Muy fácil. Es muy fácil. Demasiado fácil, sí, ¿no? Diría yo. Sí, porque siempre arrancamos así, con uno fácil, uh-huh, tranqui, para ir calentando cerebros, neuronas. Y después ya vamos a... Y la verdad que hoy complicado. Los cerebros con el solcito que tenemos afuera ya tendrían que estar, sí, así como recontra... Activos. Sí, activos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Está. Entonces, pueden llamarnos, mandar mensajes, mail, contarnos una película. Uh-huh. Que hubo muchas películas esta semana. Sí, yo no vi ninguna. En la tele. Yo vi muchas películas. Vi una que se llama Underground. Uy, excelente, sí, película. Sí. Impresionante que, esa película. Sí, que trataba de un conflicto gremial en los subtes. Muy buena. Sí. Sí, está muy buena esa película. Creo que... creo que hasta hoy la están ahí, pasando, ¿eh? Muy bien ahí, sí. Esa película. En continuado. En continuado, sí, sí, sí. Sí, pero con cosas nuevas, uh-huh, el continuado. Hay van agregando, hay digamos. Remakes, se dice. Ajá, en cine. Sí, sí, remake. Que se hacen innovaciones, sí, y todas esas cosas. Como vos, que te gusta probar experiencias nuevas. Sí. Bueno, no me... No, no, bueno. Yo... No, a ver, falto la verdad, no, no, con no, lo que no, estoy, no, diciendo. No, está bien, no, está bien. No, está, no, no, está bien, bien. Ningún problema. Bien. Sí. ¿Está? Y ¿sabes que ¿qué? Cambiando un poquitito de tema. Cambiamos de tema. Vamos a pasar a un tema musical, valga la redundancia, pero antes de esto vamos a contar que, bueno, llegó Agos recién. Hola, hola Agos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, resulta que tenemos un personaje acá en la radio. ¿Un personaje? Que se nos está yendo. ¿Se nos va? Se nos va otra vez. ¿Otra vez? Sí. Se la pasa otra viajando vez. Este hombre. Se está probando una cartera, ahora no sé si la quiere llevar también. Te queda lindo. Te queda re bonita. Te queda lindo. Ay, sí. Va, divina. Sí, sí, en Europa se usa mucho. Sí, bueno, Álvaro estuvo en Uruguay, se fue a votar, fue a cubrir las elecciones en el país uruguayo también. Sí. Le hace señas acá. Y el tema es que se va otra vez, nos ¿otra deja, vez? Sí. ¿Otra vez a lo mismo se va? No, no sé, no, en realidad no contó bien a qué se va. ¿A qué te vas? ¿A qué te vas? Ajá. Ah, mira eso vos. ¿Te vas? Guau. A hacer una imitación de Soledad revoleando el poncho. Mira, sí, vos. Tendríamos que hacerle un par de modificaciones, ¿no? Para que se parezca, sí, un poquito. Sí. Igual no queremos mucho, que te parezcas a Sole. Yo por lo menos prefiero que no. Y nada, vamos a pasar un tema musical. Dedicado a él. Dedicado a él, sí. Ajá. Que precisamente se llama Para el que se va. Es un tema de Alfredo Zitarrosa, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero. Impresionante. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa nomás. Ay, andar, andar, andar, andar. pasar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos cinto y ya pita como el que más, no cambie nunca de trillo aunque no tenga pa' fumar. Camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Y 27 minutos, o como te gusta a vos, 1 y 27 pm. PM, así, así se dice, 1 27 pm. Sí, son seguimos. Los neologismos de la radiofonía argentina. Estás, pero así, con. Es esto que estoy tomando, que no sé qué tiene. ¿Estás tomando? Sí. Ah, sí, mirá sí, vos. Sí. Bueno, seguimos en estado de coma. Seguimos, ahí lo vemos al operador. Pelito, ¿viste? Qué lindo se pelito. Cortó el pelo, sí, sí, el operador. Está sí. Así como jopito, todo sí, monono. O sea, un metro, una cosita. Metrosexual, ¿no? Metrosexual. Sí. ¿Sabés que hablando de metrosexuales, bueno, me hizo acordar? ¿Qué? ¿Escuchaste lo de los metros textuales? Salió una noticia hace un... ¿Los qué? Metros textuales. No, no sé de qué me estás hablando. No tenés ni idea. No. Hace, creo que 2 o 3 días aproximadamente, sí. Salió una noticia en el diario Clarín. Ajá. Acerca de un nuevo subgrupo, digamos, social compuesto por estos denominados metro textuales. ¿Una nueva tribu urbana? Parece. Sí. ¿Y qué es esto del metro textual? Y esto sale. ¿Mandan mensajes de a metro, digamos, como la pizza por metro? No, pero no. Tiene que ver con los mensajes, justamente. Ajá. Tiene que ver con los mensajes. Ajá. Lo que se dice es que los hombres se volvieron como abiertamente afectuosos, gracias a los mensajes de texto. Gracias a los mensajes de texto. Sí, gracias a la tecnología. Y entre ellas, bueno, el tema del celular, ¿sí? Y bueno, han comenzado a firmar los mensajes, muchos de ellos, con una X, ¿sí? A sus amigos varones, lo que significaría, según análisis no sé de quién, que tienen así como un cariño y que, bueno, que pueden demostrar afecto a partir de estas X. Mirá vos. Finalizado el texto, ¿sí? Mirá vos. Qué impresionante. Sí, sí, a ver. Vamos, sí. ¿Vamos a la tanda ahora? Porque después seguimos con esto. Es extenso. ¿Te quedaste esto? Así sí, me quedé muy interesado sobre el tema. Pensando. Sí, estoy ya inquietándome y preguntándome si yo soy un metro claro, textual. Claro, sí, me imaginaba. Bueno, nos vamos a la tanda y después seguimos. 3 años. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Y que eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno. 3 años. Recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Pensamos, sentimos, hacemos, decimos, escuchamos, actuamos, fracasamos, estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas. por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Sí, dos vasipán eran, un choripán, sí, y una porción de fritas. Sí. Así. Sí. ¿Está? Uh-huh. Ahí va nuestro cadete estrella, Álvaro, a buscar el pedido. Bien, estuve, porque me quedé así muy interesado con esto que vos me comentaste del metro textual. Sí. Y yo como ahora quiero saber qué soy, porque esto de que cada rato aparece una tribu nueva como que me genera una crisis de identidad. Pero entonces, ya estás grande vos para crisis de identidad o no, eso es en la adolescencia. Ya digamos pasaste un límite. Hay gente que dice que la adolescencia, o es eterno esto. Hay gente que dice, hay científicos que dicen que la, y psicólogos también, que dicen que la adolescencia dura hasta los 40 años. A mí me faltan 11 años todavía para terminar mi adolescencia. Hasta los 40 años. Sí. Soy sí, todo sí. Un adolescente, wow. Sí. A mí me falta un poco más que a vos para dejar de bueno, serlo. Bueno, no hacía falta que lo dijeras. Pero no tanto igual. No tanto. ¿Sí? No. Y estuve buscando, dice que esto de la metrotextualidad está más extendida entre los hombres entre 18 y 24 años. Ya ajá. Está, entonces. No soy un metrotextual. No. Genial. Me ahorré años y años de terapia. No, según esa. Y años y años de mensaje también. ¿Está? Así es. Que nosotros no entramos, Leo, nosotros. No entramos. Pero si querés podemos entrar. Sí, hay diferencia entre el abrazo y beso. Depende de qué zona abraces y depende de qué zona beses. Ahí está la cercanía o la lejanía. Sí, igual yo creo que si no entráramos en tanto detalle, el beso es más cercano que el abrazo. A ver, yo no entiendo si se refieren a cercanía en la distancia o a cercanía en lo emotivo o en lo emocional. En lo emocional. El abrazo dice Agos que es más cercano. ¿Está? Sí, sí, porque uno generalmente le da besos a cualquiera, ¿no? Por la calle. ¿El beso es más cachondo? ¿Es más cachondo? ¿Vos decís eso? Mirá, yo te tenía a vos como más cachondo, ¿no? Al beso. Pero bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, entonces dice que entre 18 y 24 años son los señores o los hombres propensos a ser metrotextuales. Ajá. Sí, dice que... pero no solo los jóvenes son los que se han vuelto metrotextuales. Uno de cada 10 hombres, ahí está, de más de 55 años suele completar un mensaje a otro hombre con un beso, según la encuesta. Según la encuesta que vaya a saber. Ahora, yo tengo esta duda, ¿no? De esto de la X. Sí. ¿Ves? Mirá, acá por ejemplo lo que dice es que me lo sacaste. Una X en minúscula es el signo preferido por la mayoría, sí. Un 52%, frente al 17% que opta por la mayúscula. Y porque todavía hay que romper con estas cuestiones del prejuicio de mandarle un beso a un hombre, ¿no? Y como que la X lo usan los tímidos. Claro, ¿no? Así. Ah, claro, es como así, una un besito así. Pequeño, así, ¿no? Un besito pequeño, claro. Sí. Y los otros, el 17%. Algunos. El 17% dice que opta por la mayúscula porque ya no le importa nada, claro, y vamos con todo. Ya lo tiene arreglado, tiene resumido. No sé. ¿A mí qué me genera? ¿Te pasó alguna ¿En mayúscula vez? O en minúscula si me mandan un beso? ¿Te han mandado ya mensajes? Sí, acá me llegó uno que dice XXX, triple X dice. ¡Apa! Que es así como un beso hasta casi pornográfico. Y mira, acá yo. Que dice que uno de cada tres, sí. De cada tres hombres, reparte amor a lo grande con varias X en minúscula. Mira, estás vos. En el horno. Sí. Tenés un admirador. ¿Tenés un sí, admirador? Que no lo firma igual. O es un gran mensaje. Amigo que. Es el amigo invisible. Que quiere expresar su cariño. Es un amigo invisible y mientras nos está llegando. Mientras nos está otro llegando. Mensaje. Un ¿Ha visto, mensaje? Señora, que al final los hombres nos hemos vuelto más así afectivos? Que hemos terminado. Era tan fácil, ¿no? Terminar con esta idea del macho, ¿no? Del sí. Tipo que llevaba los pantalones en la casa. Era sencillo. Se arreglaba todo con un mensaje de X, con un mensaje de texto, perdón, firmado sí. Con una X. Ahí está. Pónganse contentas, compañeras feministas, que el machismo de a poco se va acabando. ¿Está? ¿Vos decís? Sí. Todo gracias a las bondades del capitalismo que nos pone la tecnología al servicio, no solamente de la comunicación, sino al servicio de una nueva sociedad que están haciendo. He dicho. Aplausos. Llegó un mensaje de texto acerca de todo esto que estamos conversando. A ver. Que dice, esa teoría solo sirve para justificar la eterna inmadurez, inmadurez con mayúscula, de nuestros queridos hombres. Nos dice Cecilia. No, Cecilia. Sí. Dice, no, pero no ves, no entendió, porque si, ¿no estamos, entendió, diciendo, si estamos diciendo que el tipo ahora manda mensajes cerrándolo con besos, ya el hombre ya no es tanto ese ser rudimentario. No, ojo. Yo creo que sí lo entendió. Y pero no sé igual a qué teoría se refería. De hecho, a la teoría esta de que de que nace un nuevo subgrupo de los metrosexuales, sí, y de que los hombres se expresan más afectivamente mediante estos mensajes de texto que mandan con la X y esto que tiene que ver con los besos y demás. Bueno. ¿Ha visto? El hombre nuevo del que hablaba un personaje histórico muy importante. Nuevo. Estamos en el horno. Si estamos en el horno, si el hombre nuevo del que hablaba el Che es este, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos a recordar los teléfonos, sí, ¿te parece? Pueden comunicarse con nosotros al 466-6559, enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bien, y nos vamos con La Mona Jiménez y Fito Páez, con el tema El Beso. Sí. Ah, mira. Ahí está. Perdón por los pecados, con un beso te juro también nos vengamos. Con un beso nacemos, con un beso nos vamos. Con un beso queremos, con un beso te amo. Con un beso rezamos, muchas veces el rosario. Con un beso sellamos la amistad de un hermano. Con un beso pedimos perdón por los pecados, con un beso te juro también nos vengamos. Con un beso nacemos, con un beso nos vamos, con un beso queremos, con un beso te amo. Con un beso rezamos muchas veces el rosario, con un beso sellamos la amistad de un hermano. Con un beso lloramos nuestra madre ausente, con un beso acordamos el amor para siempre. Con un beso he reído, con un beso he llorado, con un beso a la guerra van los soldados y pelean por ideales, mentiras en vano, y se olvida que aquí somos todos hermanos. Con un beso viniste, con un beso te fuiste, con un beso me hiciste querer a la vida. Con un beso hasta el cielo llegué tantas veces y bajé de rodillas al infierno mil veces. Con un beso nací, con un beso me marcho, con un beso hay amor, vanidades y llanto. Con un beso de amor que sale de corazón, con un beso de amor que sale de corazón. Con un beso yo espero que regreses mujer, con un beso me alcanza después partiré. Con un beso en tu puerta estoy de rodillas pidiendo que vuelvas y me sangra una herida. Y a veces mis labios te piden perdón, no demores mi amor que es muy corta la vida. Con un beso le he dicho a un amigo te quiero y aprendí con un beso que tu amor es sincero. Con un beso los niños dicen tanto en silencio cuando besan al padre, a la madre, al abuelo. Con un beso he guardado una flor en un libro, esa flor que cortamos cuando nos conocimos. Con un beso deseamos la mejor de las suertes, con un beso me has puesto de cara con la muerte. Con mis besos te haría un collar en el pecho, que parezcan de día mariposas en vuelo. Con un beso decimos si es amor, si es deseo, si es pasión o rutina, si es de nieve o de fuego. Con un beso de amor que sale de corazón, con un beso de amor que sale de corazón. Bien ahí, Fito. Bien, Carlos. Impresionante, sigamos, Pai, sigamos. Está grosísimo esto. Con un beso te he dado mi sangre y mi alma. Con un beso me has vuelto de la ira a la calma. Con un beso los niños se van para el colegio, con su paso apurado por besar al maestro. Y en un beso pretendo resumir lo que siento por tenerte a mi lado, por tu amor y tus besos. Con un beso de amor que sale de corazón, con un beso de amor que sale de corazón. Un beso de amor, Carlos, para vos. Y otro para ti, Fito. Y que nuestros besos sean para todo el mundo un beso de paz. Con un beso pedimos perdón por los pecados. Con un beso te juro también nos vengamos. Con un beso nacemos. Con un beso nos vamos. Con un beso queremos. Con un beso te amo. Con un beso rezamos muchas veces el rosario. Con un beso sellamos la amistad de un hermano. Con un beso de amor que sale del corazón. Con un beso de amor que sale del corazón. Con un beso de amor que sale de corazón. Con un beso de amor que sale de corazón. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna. Ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. sí, ¿qué perdón? Te pasa? No, estaba leyendo un mensaje que lo vamos a leer más luego. ¿Más luego? Sí. Bueno, sí, más luego, porque lo que vamos a hacer ahora es contarles a los oyentes lo que tenemos para el día de hoy. Sí. ¿Qué el músico invitado, esto que estamos escuchando, es 4 pesos de propina. Ajá. Una banda uruguaya. Sí. Y bueno, es una banda relativamente. ¿Qué te pasa? Ah, Leo, le encanta esta parte. Esta libertad. Hace como si estuviera en la cancha nuestro operador. Aguanta los trapos, el operador. Se le fue el dolor de pancita. ¿Viste? Se le fue, se le fue. Ya... Sí, se le fue porque llegó el pedido, por eso ya se le fue el dolor de panza. Sí. Bueno, así que esto es 4 pesos de propina, una banda uruguaya relativamente nueva. Ajá. Porque se formaron en el año 2000 y terminaron de completar la formación a partir del 2003. ¿Sí? Sí. Tiene algunas influencias, tiene variadas influencias, variados estilos musicales. ¿Por ejemplo? Bueno, influenciados por la música de La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, que son bandas ya reconocidas, sí, de Uruguay, que están sonando hace mucho tiempo. Sí, sí, pioneros, podríamos decir, en lo que tiene que ver con el rock, podríamos decir, rock pop, más o menos. Sí, rock pop uruguayo, rock pop de uruguayo. La nueva ola. Sí. Bueno, y han estado trabajando en varios lugares, y ellos lo que dicen es que como punto de partida en lo que fue empezar a hacer música surgió a partir de un recital que dieron en Rocha. Sí, Rocha es una ciudad, sería, no sé si es ciudad, sí, que no sé cómo se llaman allá, que, Álvaro. Álvaro, ¿qué es Rocha en Uruguay? Un departamento. Un departamento, sí. Es muy lindo Rocha. Un PH. Yo estuve ahí, es sí, muy lindo. No sé, es un PH. Ah, ¿no? Bueno, durante el verano. Y bueno, a partir de ahí, digamos que se forjó el crecimiento de esta banda, poco a poco, cada vez se difundió más, la gente la empezó a escuchar y se fue acercando a los toques, en donde, bueno, ellos tienen esta cosa de la combatividad desde la alegría, toda esta cosa de fiesta, fiesta y mucha fiesta. Ajá. Sí. Sí. ¿Y entonces? Y bueno, y eso. Y entonces lo que vamos a escuchar ahora es uno de los temas, sí, de 4 pesos Latino. De propina. Latino. Latino, vamos con 4 eso. Pesos de propina. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien de el paraguas de un chileno huevón que te vendo me compras y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno que es peor que el tuyo pero igual lo respetas porque si no me ofendo y te quiero matar, yo te quiero matar, yo te quiero matar si te veo en la frontera yo te quiero matar. Alas sería mío, pero ya no sería pájaro. Yo quería al pájaro. Estoy así como el célebre perro de Pavlov. Ese que se babeaba cuando tocaba en el timbre porque lo habían le habían generado el estímulo condicionado ese. Sí. Si tocan el timbre, yo te doy de comer. Bueno, así, los voy a comer a ustedes y estoy tocando timbres. bien, continuamos. Sí, ¿con qué venimos ahora? Con un poquito de agenda, ¿no? Sí, se puede. A ver, es mentira eso. Es un mito de que no se puede comer mientras uno hace un programa de radio. Eso es las radios así que quieren ser, ¿no? Sí. Entonces sí se puede comer en radio, ¿por qué se no? Puede. Sí, se puede. Sí. Yo no digo que no se pueda, no, precisamente. No, que no te agarre culpa, no, pero me haces señas como diciendo, esperá que estoy masticando. No, que siguieras vos, porque yo estaba masticando y la verdad sí. Que no, igual no, y estar no tiene nada que ver. Tiempo. Sí, no, tiene nada que ver. Igual si el oyente entiende o no entiende, ya es un problema de él, no es nuestro. Nosotros nos expresamos libremente, ¿eh? Y como queremos. ¿Sí? Yo estoy a favor de comer mientras uno hace un programa de radio. Bueno. ¿No? Y el operador también. Sí, pero vos es fácil, la apretás botonito nada más. Para él es sencillo. ¿Está? Sí, dale, ¿qué? Bueno, nada, vamos con un poco de agenda cultural, por favor. Sí, que no sé qué hacer este fin de semana. No sabes qué hacer este fin de semana. No, con este día, sí, no sé qué hacer. No sé si ir a encerrarme a ver alguna banda o tirarme en una plaza a mirar una banda de pájaros. Bandada. No, una banda. No, bandada. No, no, yo digo banda. Bueno. Hablo como quiero. Bueno. Ya te lo dije. Está bien, habla como quieras. Bueno, para hoy vamos después a tirar algunas datas. Tengo que seguir esperando. Salvo la actividad que se va a realizar en el Centro Cultural Patas Arriba. Ajá. Esta noche, a partir de las 0 horas, va a haber una fiesta que organiza la gente del Centro Cultural. Uh-huh. Esto es en Braille 470, Merlo. ¿Y la entrada? La entrada sale 5 pesos. Ah, yo pensé que había que ir caminando con las manos, los pies para arriba, como las patas para arriba. No. Ah, mira vos. O un libro de Galeano. Muy bueno el libro de Galeano. Sí. Bueno, no importa, vamos a seguir con esto. Sí, por favor. Mañana tenemos a las 8 de la noche Pablo Merletti. Sí, sí, sí, gran artista. Un trovador. Sí, trovador. De acá de la zona. Sí. ¿De dónde? De Padua, ¿no? Sí, de Padua. Esto va a ser en Proyecto Sur. Ah, donde hicimos la fiesta del viernes pasado. De los 3 años de FM Moreno. ¿Y habrá alguno que habrá quedado de la fiesta por ahí tirado? No, ¿no? La verdad que no sé. Si tomó lo que estamos acá tomando, sí. ¿Sí? Sí, mirá vos. Definitivamente. Sí, no creo que haya tomado otra cosa. O bueno, cerveza. Y no sabemos, no estuvimos ahí regenteando, a ver, yo sí. ¿Tomaba qué? ¿Vos sí? Sí. ¿Por qué haces esas cosas? Y porque yo necesitaba saber qué estaba tomando el otro para tomar otra cosa, porque yo soy así de original, ¿viste? No me gusta andar tomando lo mismo que toma otro. Ah, bueno, está bien. No. Y después me criticas a mí porque quiero innovar. Sí, pero eso no es una cuestión de innovar, es una cuestión de diferenciarme. Bueno, Pablo Merletti va a estar en Avenida del Libertador 875 entre Güemes y Alsina, esto es a las 20 horas puntual. Y el espectáculo es a la gorra. Ah, mañana. Esto es mañana. Mañana, claro. Sí, mañana 8 de noviembre a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Noche puntual. Y mañana también va a ser la gran fiesta de la tradición. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esto es en el Círculo Criollo El Rodeo, Puente Márquez y Mendoza, a 2 cuadras de Gaona y Buen Aire. Ajá. Sí, va a haber, bueno, distintos grupos de folclore. Uh-huh. Adrián Maggi entre ellos. Uh-huh. Y pueden comunicarse, si quieren, entradas al 0237-481-9496 o al 1566-548306. Ahí pueden reservar las entradas. Muy bien. Así es. Listo. ¿Algo más? ¿O por ahora no? Por ahora dejamos no. Dejamos el resto para más adelante. Vamos dosificando de a poco. Uh-huh. Sí. ¿Eh? ¿El juego querés que te recuerde? Dale, vamos bueno, a recordar. Escucha, escucha bien, ¿eh? Pará de masticar y escucha. Dice, pará que lo busco. Acá está. El otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su dormitorio y meterse en la cama antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay 3 metros desde la cama, 3 metros de distancia desde la cama al interruptor de la luz. ¿Cómo hizo para llegar en plena luz? Sí, antes de que se haga oscuro. Ah, ¿eh? Pensé que estabas por dar no, la iba a dar una ayudita. No, iba a dar una ayudita, ayuda? Pero no, sí, nos vamos con un no, tema. No, no des todavía una ayudita. Pueden comunicarse al 466-6559. Yo pensé o enviar mensaje de texto, no me interrumpas, al 1561-54-0359. ¿Qué decía? Yo pensé que iba a ser más fácil este juego. Así lo agarré y dije, sí, este es una sí, pero hasta ahora nadie lo sacó. No. O no nos está escuchando nadie. Es una posibilidad. O no, mensaje muy, llega. O es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, recién averiguamos por internet que no nos está escuchando nadie a través de la página de internet. No, porque es verdad, nosotros tenemos oyentes globalifóbicos. Le tienen miedo a la globalización, entonces ven una computadora y la incineran directamente. ¿Ah, le ¿sí? tiran una bomba a Molotov. Sí, sí. Entonces nos vamos a ir con un temita ahora. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Antojo. El rey de los lustras. Atajo. Antojo es otra cosa. Sí, lo que yo tengo ahora mientras los veo comer a ustedes. Atajos, una banda boliviana. Sí. ¿Sí? Que hizo un rey a los lustras, los lustrabotas que hay ahí en Bolivia. Sí, ¿no? Ha sonado latinoamericano ya. Sí, banda que suena latinoamericano. Bueno. Vamos, dale. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo a ese señor. Sus zapatos sucios los limpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, por eso. Nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo, que también somos seres humanos.

o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Sí, ahora sí. Me acabo de comer un pedazo enorme de vacío y estoy tratando todavía de que baje. Estoy así con movimientos. ¿Dejaste la bebida afuera? No se puede. ¿Y mirá? ¿Cómo dejé la bebida afuera? No, sí. Tráigame ya la bebida. ¡La bebida! Ahí viene la bebida. Sí, mensajes que fueron llegando al 15-6154-0359. Al micrófono hay que hablarle cuando uno hace radio, si no se pierde. Dice: hola, cumpas, gracias por la dedicatoria. Me voy, pero lo llevo en el corazón. Qué cursi, ¿no? Álvaro. Ah, hizo lo de las X, lo que hablábamos recién de los metro textuales. Muchas X. Se ve que es un metro textual, más que metro textual, es kilómetro textual, él. Sí, ahí te estaba mostrando lo que te había prometido. Sí, él. Sí. Ahí va. Entonces, pueden comunicarse con nosotros al 466-6559. Tenemos un llamado telefónico. Sí. ¿Hola? Hola, sí. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Raúl Zarpa. Sí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo anda? No, estábamos así llamando a las radios, pues nosotros tenemos una organización. Sí. Por el fenómeno ONI. El objeto no identificado. Ajá. En realidad se dice objeto, ¿no? En la jerga nuestra, y andamos haciendo, como necesitamos fondos, estamos ofreciendo en todas las radios, si la gente quiere licitar, el paraguas de Romagnuc, que lo tenemos nosotros. ¿El paraguas de Romagnuc? Sí. No sé si ustedes conocen, es que Romagnuc fue uno de los grandes investigadores del fenómeno ONI. No, yo desconocía. Y bueno, y también Fabio Zarpa, ¿no? A Fabio Zarpa lo conocí. Yo soy Raúl Zarpa. Claro. Y bueno, estamos trabajando mucho. No sé si ustedes han tenido algún tipo de encuentro así con extraterrestres. No. O sea, que se hayan dado cuenta. Porque muchas veces que uno se cruza, ¿no? Con seres de otros planetas. De otros barrios del cosmos. Qué hermosa frase. Barrio. Sí. Y uno no se da cuenta. Por ejemplo, últimamente hay gente que haya visto con extrañas características, así como dicen, qué cosa rara. Por ejemplo, que la gente se peina de una manera ahora que... Sí, yo estoy viendo uno ahora. Yo estoy viendo uno ahora, me parece. ¿Estás viendo a través de un vídeo? Sí. No sé si será efecto del vidrio o qué, pero lo estoy viendo. No, porque hay tres tipologías. ¿Tres tipologías? ¿Cómo sería eso? Acá hay otro, estoy viendo otro. Está el, digamos, está el extraterrestre, el típico extraterrestre verde. Uh-huh. Ajá. Que comúnmente es un extraterrestre muy joven. Sí. Porque como es bajito, debe tener 12, 13 años, más no tiene. Yo tenía altura un chico de 12 años más o menos. Ah, y el color verde es por la inmadurez. Tirando a cabezón, sí, tirando a cabezón y verde porque andan todo el día en el plato y bueno, si no toma sol, se pone claro, verde. Claro, claro. Y aparte parece que son vegetarianos. Ah. Dentro de las cosas que morfan ellos, ¿no? Perdón por lo de morfan, pero estamos entre amigos. Sí. Sí. Después está la tipología que es la que viene así como si fuera una especie de pulpo. Sí. Veo que le salen como especie de brazos raros y cosas. Uh-huh. No sí. Todos son brazos. ¿No? No, porque las hembras tienen 6 brazos y los varones tienen 7 brazos. Ajá. 7 brazos. Pero con nuestros estudios hemos determinado que hay alguno de los brazos del varón que miente. Por una uh-huh. actitud que ha tenido con una de las compañeras. Mire usted. Y con el bracito ese. Sin vergüenza. Y después, bueno, está el que se parece mucho a nosotros, que es de tipo sesno. O sesno. Grandes, espaldas amplias, suelen ser bastante pilosos en general, tirando a piloso. Sí. Sí, sí. Ya antes de que empiece el calor ya anda medio como acalorado, remerita, pantalón tirando a corto a veces. Ajá. Sí, y tienen problemitas en la vista, generalmente usan lentes. Mire usted. O sea, nosotros suponemos que no ven un pomo, pero en general por ahí es parte del ¿no es cierto?, cómo se han asimilado. Claro. Y casi todos, según los estudios que hemos hecho nosotros, las familias son de origen, digamos, asiático en general. De origen asiático. En general. Mire usted. En sí. general. Entonces, creo que estoy viendo uno. Sí, yo estoy pensando lo mismo que vos. Son sí, los sí. menos peligrosos. ¿Son los menos peligrosos? La tipología o sesno, dice usted, es la menos peligrosa. La tipología o sesno, sí. Uh-huh. La que nosotros la tenemos catalogados como oso peloso, ¿no? Oso peloso. Sí, dentro de las categorías que tenemos nosotros, oso peloso. Ajá. Es el menos agresivo. Sí. Si usted tiene la oportunidad de, qué sé yo, lo acompaña a una pileta, algo y lo observan así, enojote y demás, es como un señor tirando a grandote, uh-huh. en general, ¿no? Sí. No sabemos más porque no hemos tenido así contactos, así no hemos tenido abducciones con ellos. Uh-huh. Bien. Le hago una consulta. Sí. Hay entre nosotros, sí. Sí, sí. ¿Hay famosos extraterrestres? Hay algunos que son famosos son extraterrestres. ¿Por ejemplo? ¿Puede dar nombres? Y es complicado. Uh-huh. Pero, ¿es complicado? Sí, porque hay también se han... Aparentemente yo no entiendo muy bien cómo se ha dado esto. Hemos tratado de hacer los estudios, pero no tenemos muchos elementos. Porque, o sea, en el laboratorio tenemos... dos pipetas y una radio, o sea, no tenemos muchos elementos. Uh-huh. Aparentemente Marley sería de origen extraterrestre. Marley. Pero sería mezcla con humano. Ajá. O sea, hay una parte humana que tiene. ¿Marley Bob? No, Marley el de la tele. El de la tele. Ah, el conductor. Sí. El conductor. No, el otro muchacho no. No. El otro muchacho es jamaiquino completo. No. Bien. Eso se estudió también. ¿Se estudió ¿sí? eso también? Se estudió, sí. ¿Lo estudiaron ustedes también? Ajá. Se estudió, pero nosotros teníamos un par de compañeros, ¿no es cierto?, jamaiquinos. Sí. Bueno, una vez despejado el humo, hicieron una serie de estudios claro. interesantes, y no, hicieron un ADN ajá. y dio humano. Dio humano. Pero aparentemente sí, digamos, aparentemente Marley, este muchacho, es puro por mezcla, ¿no?, puro por cruza. Digamos, el cerebro se parece bastante al medio humano, ¿no? En general, y el resto aparentemente tendría algunas implicancias de tipo extraterrestre. Escúcheme, ¿qué hay de cierto en todo esto que hace un par de años trascendió, ¿no? Del área 51. Sí. ¿Qué nos puede decir con respecto bueno, a eso? Bueno, que en realidad ahí se escondió mucha información. Ajá. En el área 51 cayeron seres humanos. ¿Cayeron seres humanos? Los que estaban ahí eran todos extraterrestres. Uh-huh. Ajá. Todos extraterrestres. Ah, mire qué interesante. ¿Usted quiere decir que...? Se estima que alrededor del 35% de la población mundial, incluyendo algún tipo de cucaracha, de insecto, incluso de cánido, es extraterrestre. Mire usted. Ajá. Mire usted. Entonces, todo lo que nos hacía ver Fernando Bravo, eso del Área 51, todo eso, es en realidad el único terrícola que estaba ahí era el que estaba siendo examinado. Exactamente. Mire usted. Aparentemente Leuco sería extraterrestre. ¿Leuco? Sí. Por lo menos, de acuerdo a los conceptos que tiene, evidentemente es extraterrestre. Ya me parecía. Chiche Helbur también. Es extraterrestre. Ya también, fíjese, ¿no? Los orígenes también asiáticos, ¿no? Chiche Helbur. Claro, me imagino. Sí. Y la lista sería interminable, digamos. Sí, todos los Ivanovich. Sí, son muchos. Sí. Son muchos. Ahora, Sofovich sería un extraterrestre. Claro, casi todos los que terminan en Ovich, general, un 38-39% son extraterrestres. Raúl, una pregunta. Nuestro perro, por ejemplo, ¿puede ser un extraterrestre? El perro suyo, sí. Ajá. ¿Y cómo hacemos para corroborar? Y usted, por ejemplo, en vez de a la mañana le grita así, lo toma de 3, de 5 por 8, si le dice 40, extraterrestre. Porque las tablas las tienen al fondo. Mire. Las conocen, sí. Y si no, hable, háblele, o sea, le puede hablar en alemán. En alemán. El alemán lo agarran fácil, sí. Ajá. Yo veo que están enroscados y los tipos hablan raro. Hablan raro. Yo, si quieren, tuve una experiencia en mi casa. A ver, cuéntela. Ahora, hace más o menos 7-8 años fue. Uh-huh. Escuchamos un ruido muy fuerte en el techo. Sí. Y mi legítima esposa me dice, escucha ruido. ¿Por qué hace la aclaración de legítima esposa? Porque siempre la nombré así. Está bien. No significa con esto que no esté arrepentido de haberla legitimado, pero bueno, es así. Y le digo, bueno, digo, estoy con gases. Le dice, no, en el techo escuché ruido, me dice. Escuché ruido en el techo. Pues yo a veces veo cómo es uno, después de muchos años casados, se hace la manita, sí. Así, se hace el gil. Sí. Y me dice, ¿por qué no vamos a ver, bolú? Porque así nos tratamos. Está bien. Obviamente yo hice lo que tenía que hacer, la mandé adelante a ella con la linterna, y nos asomamos hacia el techo. Bueno, nosotros en nuestra casa tenemos una escalera, digamos, que conduce a ningún sitio. La compramos así ya. Usted sube por esa escalera y se va a encontrar, se encuentra con la parte de arriba de la casa, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y había un oni ahí arriba. ¿Un oni? Sí. Y estaban ahí los tipos re cabreos, los verdes, los chiquitos. Ah, o sea, los más agresivos. No. Sí, más no son agresivos. No, digo por lo que definía usted. Los pulperios son los más agresivos. Ah, los pulperios. ¿Le dije lo de las siete manitos? Sí. Y nos acercamos así y empezamos a tratar de comunicarnos, ¿no? Primero nos asustamos, la verdad, porque es una expresión fuerte. Uh-huh. Y le digo, ¿qué pasa, jefe? Y me mira así y dice, debe ser el chicle de baja. Aparentemente agarramos uno que no tiene una tecnología, digamos, demasiado avanzada. Y dice, ya nos venía rateando. Sí. Dice, venimos por San Justo. Y yo le dije a este y el otro. Sí. Dice, nos venía rateando ahí. Y la despresurización por ahí. Para mí que ha sido eso. Sí, puede ser. Tiene una picolora. Y nos bajamos, la mandé a mi legítima esposa. Ajá. Que obviamente las mujeres saben poco herramienta, trajo una llave inglesa, le tuve que volver a explicar, bajó, agarró la pico. ¿Y por qué no lo hizo usted? ¿Por qué no lo hizo usted? Estaba que se confraternizando. Claro. Uh-huh. Ahí, ¿no es cierto? Con el fenómeno este. Y bueno, ahí nos abdujeron. Repararon todo. Ajá. Cargaron nafta, en realidad andan a querosene. Sí. ¿Andan a querosene? Sí. Nosotros teníamos de la estufa, ¿vio? Del gran metal. Sí. Y ahí le echaron lo que quedaba y medio como que hizo una par de explosión y arrancó y se los tenemos que llevar, dice, pero los tenemos que estudiar. Muy bien, mire. ¿Se los llevaron? Y sí, subimos, estrecho el plato. Ajá. Estrecho, ¿ves que tiene la cabinita chiquita de vidrio? Sí. Y nos costó medio entrar ahí mi mujer por suerte no se mantiene en peso, del mismo peso de hace 30 años. Ajá. 117 kilos pesa, le hicimos fuerza. Y ahí dijeron algo ellos medio en el lenguaje de ellos. Porque usted sabe, cuando nosotros hablábamos en el lenguaje nuestro no hacía falta hablar en realidad, ¿vio? Porque así la mente se comunica. Claro. Ajá. Y por eso no se pudieron comunicar mucho con mi mujer. Y subimos y dice, lo vamos a estudiar. Y además nos sacaron un par de placas, sacaron sangre, tomaron la obra social. Ah, mírese. Y dice, bueno, ahora van a entrar en un sueño muy muy especial, dice, y lo que no vamos a saber muy bien dónde dejarlo, dice, porque eso no lo tenemos muy armado todavía. Ajá. De dejarlo justo en su casa. Ah, bueno, pequeño detalle. Y nosotros somos de Moreno y de La Perlita, pero igual nos dejaron en el Chivo, o sea, lo dejaron bien. Ah, cerca. Ah, seguida. A 4 cuadras ahí. Sí, cerca. Y bueno, ahí empezamos a investigar, ¿no es cierto? Nosotros, y entonces empezamos a dar cuenta con un grupo de amigos. Que hay muchos extraterrestres transformados en esta sociedad. ¿Y a qué vienen? Es más, Lilita Carrillo aparentemente Ah, sí. Sí, sería una extraterrestre expulsada por Mística. Sí. Sí. La vienen expulsando de todos lados. Ah, claro, por... sí. Aparentemente sí. La expulsaron por Mística. Uh-huh. Mire usted. Sí. Mire usted. ¿Y a qué vienen? ¿Hay diferentes objetivos dentro de las tipologías de extraterrestres que hay? ¿O todos vienen a lo mismo? No, no, todos vienen. Todos vienen más o menos a lo mismo. ¿Y a qué sería? ¿Qué sería qué? No, eso es lo que no sabemos todavía. Ajá. Ah, esto es lo que no sabemos. Ninguno nos da motivo. Claro. Uno, me acuerdo, una vez agarramos unos que eran medio viejos, uh-huh, ahí cerca del puente Gaona, me acuerdo. Estábamos esperando el colectivo con un amigo, veníamos de una fiesta de la cooperadora de la escuela. No habíamos tomado una ginebra, hay que reconocer. Fue un campeonato de truco que se hacen, y yo lo acompañé ahí porque él tomaba el... En esa época, ¿no es cierto? El 57. Ajá. Y se nos aparece uno ahí. Un tipo, ¿no? Un extraterrestre. Para mí es un extraterrestre. Sí. Una forma rara. Nosotros nunca habíamos visto así con forma de hippie. ¿Con forma de hippie? Forma de hippie. Sucio, así. Tenía como un escudo de la paz así en el pecho. Y lanzaba humos extraños. ¿Sabes? Humos extraños, sí. Como los hippies, es como verdad. Como un hippie. Sí. Y entonces agarra y me dice, nosotros venimos a salvarlo al mundo para que ustedes sean buenos una vez por todas, me dice. Dice, porque ustedes están destruyendo este hermoso planeta que tiene. Nosotros ya lo vivimos, me dice. Nosotros ya lo vivimos. Ya lo vivieron. Ya lo vivimos y nosotros dice, es irrespirable, dice Marte. Ajá. Y mi amigo me mira y dice, claro, si me vas a irrespirable, se hace un calor bárbaro en Marte. Y el tipo dice, no se rían. Dice, nosotros queremos paz. Dice, pues ustedes los seres humanos son unos idiotas. Así nos dijo el tipo. Así les dijo. Y nosotros queriendo dar una muestra realmente de civilidad, lo matamos a palo, la verdad. Le dimos una tunda. Ah, mire usted. Sí, le dimos para que tenga. ¿Quién no tiene que venir a decir de la Tierra? Dijo, Que claro. Se vuelvan, ¿no es cierto? Claro, claro, tal cual. Y también estábamos un poco bebidos nosotros. Sí, sí, sí. Después cuando lo llevamos al hospital de Moreno... ahí lo dejamos y nos fuimos, porque no sabemos lo que tenía adentro. Claro. Imagínense, le sacan una placa y el tipo adentro es una víbora. Claro. O una lumbriz. Qué momento. ¿Cómo hacemos nosotros, cierto? Sí, sí. Por eso sí. Yo quiero que nos tengan al tanto. Bueno, sí, Raúl. www.fenomenooni.cor.bola Y ahí no, cualquier cosa que tenga, cualquier experiencia, o este muchacho que conocen ustedes. Bueno. Denle buen trato. Denle buen trato. ¿Y si nos dice que somos unos idiotas, qué hacemos? Eso es parte de lo disimulan. Ajá. Disimulan porque le da cosa. Sí. Le da cosa porque no tienen nada, pasaporte. Ahora se está viendo también con el tema de los documentos nuevos si se van a incluir. Ajá. Nosotros mandamos el proyecto al Congreso. Ajá, bueno. Bueno, Raúl, le agradecemos mucho la comunicación. Estamos rodeados, pero en general son buenos. Sí. Bueno. Bueno, Raúl. Esperemos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Sí, la versión de Fabiana Cantilo. Sí, ¿no? Luis Alberto Spinetta haciendo el anillo del Capitán Beto. Sí, esta es Fabiana Cantilo. Sí. Sí. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en aire. Hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Estampita de un santo. que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio. ¿Continuamos? Continuamos, ¿no? Ahí sí, está. Muy continuamos. Bien. 2 y 24 p.m. O 14, 25. No, 24, perdón. De la tarde. Si yo digo 24, vos tenés que decir 24. Claro, pero a no ser que lo digas un minuto después. No, lo que pasa es que yo estoy más adelantada que vos. Sí, estás más adelantada, es sí. Verdad. No es solo verdad. Por la edad. ¿Por qué otra cosa? Si no... Después te cuento. Bueno, bien. Sí, nos comentaba recién acá el operador que tenemos, que anda con un poco de dolor en las fauces. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Che. ¿Fue al médico? ¿Fuiste al médico? ¿No? No tiene ni idea. Ay. Nosotros no te queremos asustar. Che, no será lo del cáncer, ¿no? Pará, que yo tengo que hacer una introducción. Bueno, porque vos le tirabas así de una al cáncer. Pero qué sé el tipo yo. Sale corriendo. ¿Y quién no opera después? Tenés razón. Dale. No arruines nuestro, a bueno, nuestro operador. Sí, sí. Parece, ¿eh? No está confirmado. Uh-huh. Parece. Dice que crece el cáncer bucal entre los jóvenes por el sexo oral. No. Sí. Esto salió en... Vos no sos joven. Bueno, no importa. Dice que el 70% de los casos se cura si se lo detecta a tiempo, así que... Ah, mira vos. Yo te recomendaría que vayas al médico porque en una de esas... estás complicado. ¿Vos estuviste muy seguido? Sí. Dice un poquito. Poquito. Mira vos. Bueno, sí. Bueno, pero parecería ser que ese poquito alcanza, ¿no? Parece. O hay un... Ah, con gente limpia. Con gente limpia. Este... Dice que 7 de cada 10 enfermos podrían padecer este... Enfermos de cáncer podrían padecer este... Sería la causa. Sería la causa, el sexo sí. Oral. Sí, sí, sí, sí, sí. todo arranca por un virus, que ajá, es el VPH, ¿no? Sí, o HPV. O HPV, sí, sí, depende de dónde lo, estemos diciendo. De dónde lo estés leyendo. Sí, si uh-huh, lo estoy leyendo del hemisferio norte, sería... ¿Cómo sería? ¿VPH o HPV? Bueno, no sé. No, no importa. No, no importa. El podríamos haber dicho izquierda, derecha, derecha, izquierda. No, yo no quería, yo no quería quedar muy tendencioso en cuanto a ideologías. Por eso. Porque bueno, aparte es una enfermedad, no da para joder con ideología, claro, ¿no? Que esto sí, es sí, lo, sí, de los comunistas. Uh-huh. No, el muro se cayó hace 20 años, así que ya está, no le echamos más la culpa al comunismo. Buah. No. Bueno, no, la cuestión es que este virus, bien, el HPV, sí, es el virus del papiloma humano. Ajá. Sí. Sí. Este, bueno, que se ha encontrado este virus en lengua, en faringe, en útero también. Ajá. Puede provocar cáncer de útero. Pero bueno, ahora está todo ahí apuntado a el sexo oral y toda esta cuestión. Digo, ¿qué nos...? ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya, fumar, mal a los pulmones. Mal a los pulmones. Sí, y también te puede agarrar un cáncer en la lengua o lo que fuere. Uh-huh. ¿Tomar? No, menos. Y no, tomar no. Menos. Las neuronas, ¿viste? Todo eso como sí, que empieza a decaer. Sí, consumir otras sustancias tampoco. Más de lo mismo, digamos, sí, que sería, en ese sentido. Exactamente. Y el sexo oral, bueno, tampoco por el cáncer de boca. Todo parecería que... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué? Ah, y de paso, hacemos un cumpleaños. Claro, claro. Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Sí se puede? Sí. Ah, pero vos decís... Ah, claro. Está bien. No sé, qué sé yo. Sí, ¿por qué no? ¿Viste cuando vos agarrás un globo roto? Que sí, cuando querés hacer globitos chiquititos... Sí, sí. Lo agarrás y lo ponés... Sí, y, haces el y después globito le haces para, el nudito. El globito para... Bueno, así, ajá, se podría así. Sí, ajá, bueno, no es muy cómodo ni no, muy satisfactorio. No está conforme, pero, el operador. Pero bueno. Con lo que le estás diciendo, ¿no? Te cuento. No. Bueno, no sé, es medio extraño esto, porque en serio, ¿qué nos va a quedar después, no? Sí, ¿qué podremos hacer? Además de respirar. ¿Te tengo que responder? Como quieras. No, preferiría no responderte. Estamos en un programa de radio, nos está escuchando mucha gente. Así es. Mucha gente a la cual le debemos respeto por uh-huh, cuestiones generacionales, sí. Y me hace seña acá el operador como... No sé si eso me está diciendo que vayamos a un tema o... Ah, el tema de los visitantes, sí. Estaré, ¿no? ¿Estaré? Estoy, dale. Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por él su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por él, tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide

en el que hacen todo y la disquería da unos míseros centavos, ellos eligen realizar una producción independiente porque, bueno, creen que la vida autogestionada es la forma que tienen para no atarse, ¿sí? Ajá. Ni que los aten. Ajá, muy bien. ¿Mm? Sí. Es interesante esa postura. Sí, es interesante. Sí. Hay algunas otras bandas, ahora no me viene bien a la memoria. ¿Cuál es Pearl Jam, por ejemplo? Hay unas cuantas bandas que optan por esta cuestión de sí, independiente. Sí, hay algunas que después no la pueden sostener, ¿no? Sí, también. Y que tiene que ver mucho con la realidad en la que uno vive también, uh-huh, ¿no? Uno también puede considerarlo o puede juzgarlo esa actitud, pero bueno, hay que ver la situación en la que uno vive. Así es. Y qué es lo que quiere uno hacer también, ¿no? Sí, y ahora nos vamos con el otro tema. Sí, vamos a ir con el otro tema de 4 pesos de propina. Justamente, ¿no? Hablando de esta cuestión de no a las discográficas. Y, sí. Y, bueno, el tema pirata de 4 pesos. Dale. Vamos con eso. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Estás esperando que mi canto te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Seguimos en estado de coma. Seguimos. Sí. Con las pancitas llenas. Con las pancitas llenas ya. ¿Verdad? Sí. Yo ya estoy a punto de entrar en un sueño profundo. Tratá de que el sueño profundo a las 15. Hola. A las 15, no, a las 15 no, que hay que seguir escuchando la radio, che. Sí, seguro, no, pero no, bueno, no me dejes sola a mí ahora. Acá, por favor, te lo pido. ¿Te parece que recordemos el juego para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros? Te lo recuerdo. El otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su dormitorio y meterse en la cama, antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay 3 metros desde la cama al interruptor de la luz. ¿Cómo hizo Miguelito para meterse antes de que se apague la luz? ¿Eh? Antes de que quede oscura. No sabemos. ¿Vos no sabés? No, el operador no sabe. ¿Vos sabés? Y los oyentes, ¿eh? ¿Vos sabés? Sí. Ah, vos sabés porque ya te lo dije. Sí. Claro, no lo voy a decir. ¿Y los oyentes lo sabrán? ¿El pibe es uno de los extraterrestres verdes fosforescentes? No. No. No, no. No es esa la respuesta. No. Bueno, para quienes quieran... No tiene luz propia tampoco el pibe. No. ¿Tiene luz propia? No, es un pancho, un queso. No, sí. Un pancho. Bueno. Sí. Bueno, para quienes quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559. ¿O a dónde? Un mensaje de texto al 1561-540359. ¿O a dónde? Estado de coma @fmmoreno.com.ar. Sí. Soy como los locutores de la compañía de teléfono. Sí. Hasta cuatro. ¿Escucha esto? Sí. No. El tema pedorro. Este es el tema pedorro. De la semana. Del programa de Estado de Coma, como todos los sábados. No solamente es pedorro el tema, sino que el título no tuvo demasiada creación. ¿Cómo hacemos para decirlo? Que lo digan ellos mismos. Sí, ahí, ¿no? ahí viene. Aguanten. Ahí va. Escuchen. Ahí va de nuevo. No, más adelante. ¿Quiénes son estos sujetos? Estos son, a ver, si mi inglés no me falla, sí. La banda se llama Crash Test Dummies. Muy bien. Sí, que si uno quiere saber qué son los Crash Test Dummies, son esos muñecos que se ponen en los autos y se hacen las pruebas de choque, sí. Que lo estrolan contra un muro de concreto, uh-huh. Y el muñeco uno lo ve adentro que hace ¡tán! Así cabecea, sí. Y si está atado con el cinturón de seguridad se queda en el auto, si no, sigue de largo. Ah, mira. Sí. Y estos muchachos parece que chocaban muy seguido. Uno, sí. De los choques fue este tema. Fue este tema. Sí. Que sí. Por el tema por el cual se hicieron conocidísimos. Es verdad. Se hicieron conocidos por este tema. Han hecho giras por este tema. Vinieron acá a la Argentina. Gracias a este tema y a otro que no era tan pedorro, por eso no trascendió tanto cuál era. Ajá. Este trascendió demasiado porque es muy malo. Sí. Vamos a escucharlo entonces, sí. ¿Te parece? Sí, cómo no. This boy whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. ¿Te gustó el sándwich? Yo no sé si ese... Te dejaron pagar. Más o menos. Qué rico que estuvo. O vaya a saber qué otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas? Sí. O el tema pedorro. ¿Por qué te vas? Vaya a saber por qué el estamos tipo de estamos escuchando... Sí, me interesaría saber por qué. ¿Qué dirá la letra? Yo como no entiendo nada de inglés... Por ahí tiene que ver dice la letra con el... Yo no me di cuenta de ponerme. Yo entiendo inglés, así que si por ahí después es eso. Nos fijamos... Me comí un helado la otra vez en la plaza, dice, ¿no? Y por ahí tiene que tomar alguna decisión así como bastante no sé, fuerte y no y sabe duda, qué hacer. Y duda. Entonces se le genera la duda y... Claro. ¿Qué sé yo? Que le duele la panza también. ¡Ah, vos! A vos te duele la panza. Claro. A ver, decir, a ver. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Además del tema pedorro, ¿viste cómo termina? Sí. ¿Viste los temas cuando terminan así que va bajando de a poquito? Sí. De a poquito. ¿Y, pero qué más iban a poner? Es realmente... Si ya en el estribillo te ponen... un espanto. mucha creatividad no tuvo. Así que, bueno, sí, han llegado mensajes de texto al 1561-540359. A verte. Este dice, en la radio por lo menos hay dos tipos sesno. Qué bárbaro, ¿no? Saludos, Oscar Rayo. Sí. Esto referido a Raúl, ¿viste? A que Raúl, llamó hoy para Raúl contarnos Zarpa. Acerca de... Sí. Sí, de sí. los extraterrestres. De los extraterrestres, de los tipos, las tipologías de y demás. Sí. Después, ¿hay otro mensaje? Sí, hay otro. ¿Lo querés leer? Sí, aguantá que dice, atrás, leer. Dice, en Montevideo me hicieron un pez de conforro. ¿Será por eso a mí que me agarre? Me gusta mucho. Que le agarre el cáncer. Ah, sí. Volviendo a la cuestión esta del... ¿Puedo leer quién lo firma esto o trae complicaciones si leo quién lo firma? No lo leo, bien, sí, no, listo. No, más vale prefiere permanecer en el anonimato. Sí, sí, ahí sí, está. Sí. Y tenemos otro mensaje en espera que mientras yo lo borro, no sé si querés comentarme algo. Yo te escucho atentamente. Yo te quiero comentar que yo ya borré mensajes. No sí, sé por qué. No, está pero en acá. Dice: I remember. Long, long, long time Oscar Rayo. Sí, es verdad, ese es otro tema, ¿eh? Otro tema que yo lo había propuesto y va a salir en cualquier momento. Ah, mirá, ¿qué? Sí. ¿Lo propone como tema pedorro? Sí, dice Long, Long Time. Ah, sí, buenísimo. Que era un tema. Bueno. Sí, no vamos a entrar en detalle porque vamos a mantener la sorpresa. Pero va a salir en breve, ¿eh? Esténse atentos, sí. Buenísimo. Muy bien, Oscar Rayo, ahí, impresionante. Bien, todavía no nos llamaron para resolver el juego. Estamos no. esperando para que me llamen, para que nos llamen para resolver el juego. Así no es. Puede ser, es muy fácil. Es juego. Muy fácil, sí. Facilísimo. ¿Será que con este día de sol la gente optó por salir de... Por salir y no escucharnos. Y no escucharnos. Por lo menos hay tres o cuatro que se quedaron. Sí. Sí, así que muy bien. Por eso. Está. ¿Vamos con un poquito de música? ¿Vamos con un poco de música? Sí. Así... Nos vamos a ir con... Con Green Day, ¿no? Haciendo Basket Case. Ahí está, temas. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and clothes. It's bringing her down. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio. Lo que te decía es que hubo un llamado por el juego. Sí. Ahí llamó está. Romy, ¿verdad? ¿Me tenés que escuchar a través de la radio o te tengo que hablar? Bueno, che. Sí, llamó Romy. Bueno, no te pongas triste. Míralo. No te pongas triste. Pobrecito. No, no te pongas triste que te puedo hacer mal. Sí, llamó Romy y dice por el acertijo, por el juego. Sí. Dice que tiene un velador. No, tiene un velador. No. Y Álvaro tampoco, el personaje es violador. No, Álvaro. No. Sí, porque no entendía bien cuando le pasaba el mensaje. ¿Es violador? No. Velador, Álvaro, velador. No es así. Sí, y volvió el rock de los 90. Hablando de la adolescencia extendida y todo eso. Sí. Yo escuchaba toda esta música cuando era joven, adolescente. Sí, yo también. Yo estaba en la secundaria. Y no teníamos todavía equipo para pasar compact. Uh-huh. Entonces escuchábamos esta música en cassette. Yo le pedía a mis compañeros que por ahí tenían compact, le pedía, che, ¿no me grabás el disco de Green Day? Y sí, me grababan. Me hacían una copia pirata, obviamente, hablando de pirata, ¿no? No todo lo que brilla es plata. Ajá. Bueno, y me grababan los discos. Sí, cerramos el juego y nos vamos. ¿Está? Sí, ya llegó la gente de Lumineida. Está ahí. Dice, el otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su dormitorio y meterse en la cama antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay 3 metros desde la cama al interruptor de la luz. ¿Cómo hizo para meterse antes de la cama? ¿Que tiene linterna? No, Macarena no, no tiene linterna, Macarena no. Era muy fácil. ¿Ya está? ¿Cerramos el concurso? Cerremos, dale. El juego. Dice, la respuesta correcta es fácil. Era de día. ¿Qué? ¿Todos se van a dormir cuando es de noche nada más? No, yo ahora me voy a dormir una siesta. Mientras escucho la radio, obvio, ¿no? Mientras escucho la radio me voy a dormir la siesta y es de día. Sí. Ahí está. Sí. Por eso se mete la cama antes de que la habitación quede oscura. Así de simple. Así bueno, ahora querrás saber por qué tenía la luz prendida. Y qué sé yo, por ahí estaba buscando algo abajo de la cama. Ajá, que ahí está como más oscurito. Claro. Sí. Buscando algo en alguna zona donde no da el sol. Sí. También, ¿no? Podría ser. ¿No? ¿Qué? También, ¿qué podría ser. No sé, el operador está ocupado acá. ¿Ese mensaje es para nosotros? No, este no. ¿No? A acostar el pasto. A cortar el pasto. Sí, que dice de Estalla Silencio que yo soy muy malo con estos acertijos y que me dedique a cortar el pasto. Ah, el pasto de mi casa está muy alto. ¿No lo vendrías a cortar? No. No corto el de mi casa, creo que vaya a cortar el tuyo. Uf, che, qué mala onda. Bien. Ya nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. Quédense en FM Moreno 90.1. Sí. Se viene Lumineida en la radio de 15 a 17, 17 a 19. Bienvenidos al folclore. Sí. 19 a 20 horas Estalla Silencio. Sí. 21 a 23 horas El Zaguán. Y a las 23, repetición de Vivo y Refrito. Sí. Sí. ¿Dije bien? Sí. ¿Nos vamos? ¿Y con qué nos vamos ahora? ¿Con qué creíste? ¿Nos vamos a ir con The Cure? ¿Puede ser? Con The Cure. Why can't I be you? Bueno, sí, eso que dijo ella. Dale. Chau. Chau.